Lamentablemente lo que vamos a contar no es ciencia ficción. La Red Argentina para el Desarme ha publicado una carta abierta que la dirigió al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña y al ministro de Justicia Germán Garabano por la situación de las armas en la Argentina y específicamente porque se encontró un arsenal de guerra en un supermercado Coto, granadas de gas lacrimógeno, escudos antimotines, chalecos antibalas y una pistola transformada en ametralladora automática con silenciador, entre otros materiales prohibidos. Esto se suma a la serie de irregularidades que se vienen dando en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la AMMAC, que debe estar encima de estos temas. Vale destacar que todas estas armas que se encontraron en agosto de 2016 estaban a nombre del titular de la cadena de supermercados. Estamos hablando de Alfredo Coto. Estamos ya en comunicación con Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. También forma parte de la Red Argentina para el Desarme. Aldana, buenos días. Aquí Diego y Maru. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Aldana, contanos paso a paso cómo dieron con un arsenal de armas en un Coto. En realidad el paso a paso transita un poco en la denuncia. Les puedo contar lo que conocemos nosotros hasta el momento, que es que a partir de una investigación que surge, digamos, de una denuncia anónima, la fiscalía, digamos, la unidad fiscal especializada en armas empieza, digamos, a indagar qué fue lo que sucedió en esta, digamos, operación de rutina, digamos, de la ANMAC para habilitarle un nuevo sector al supermercado. Digamos, en esa inspección dan con un espacio que pareciera, digamos, de las resistencias que aparecen en el supermercado, dan con un espacio donde encuentran esta cantidad de armas. Uh-huh. El problema es que, digamos, a partir del encuentro de esta cantidad de armas, no se desarrollan las acciones que deben de desarrollarse en, digamos, este tipo de procedimientos. Es decir, deben decomisarse las armas, debe hacerse, digamos, una investigación y una denuncia en la unidad fiscal especializada, que es la UFI-RENAR. Esta situación, hasta donde tenemos conocimiento nosotros, por lo menos, de lo que se desprende de la denuncia, no fue a partir de pedido del propio ANMAC, como tendría que haber sido. Por el contrario, los trascendidos que conocemos es que el ANMAC no estuvo a la altura de las circunstancias, no fue quien denuncia, digamos, estas irregularidades en el supermercado, dando a entender que hubo una complicidad por parte, por lo menos, de alguno de los funcionarios del organismo. Digo, para que nos entienda la audiencia, uno, para poder tener armas en su poder, tiene que tener una credencial de legítimo usuario. Después tiene que tener las autorizaciones pertinentes según el material que pretenda, digamos, comprar y tener. Uno no puede comprar y tener cualquier material. Hay materiales, de hecho, como ustedes bien señalaban al inicio, que están prohibidos, que son de uso prohibido y de venta prohibida. Eso, digamos, para arrancar. Y además, para poder guardar esas armas, uno tiene que tener condiciones de seguridad de guarda de las armas. No las puedes tener en cualquier lado. El ANMAC es el organismo responsable de garantizar que todas esas condiciones, no solamente, digamos, de habilitación como legítimo usuario, de habilitación para el tipo de materiales que uno desea comprar y tener en su poder, y de habilitación de los lugares donde va a tener resguardado ese material, porque hay condiciones de seguridad mínimas. Esto lo pueden encontrar en la página del ANMAC, un montón de resoluciones donde el ANMAC da cuenta de cómo debe guardarse material y en qué condiciones, y el ANMAC debe inspeccionar que eso se cumpla, porque si no son condiciones ficticias, si no hay un cumple efectivo. Por supuesto, puede suceder que haya legítimos usuarios que no cumplan con esas condiciones. Ahora, ¿qué debe hacer el ANMAC en esos casos? Decomisar el material y hacer la denuncia pertinente en la justicia. Esto no fue lo que pasó. Aldana, decíamos al comienzo que la carta abierta fue publicada y dirigida al presidente, al jefe de gabinete y al ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Las autoridades del gobierno les dieron algún tipo de respuesta frente a esta denuncia pública? No, lamentablemente de momento no hemos sido convocados ni por el ministro de Justicia ni por las autoridades del gobierno nacional. Y no hemos tampoco logrado que la ciudadanía se entere, digamos, de esta situación, ¿no? Digamos, agradecemos, de hecho, y espero que me permitan agradecerles a ustedes el contacto y el interés en poder difundir esta, digamos, situación que es de una suma gravedad respecto, digamos, de las funciones que debiera de cumplir el organismo. Y sostengo esto porque no hemos sido, digamos, receptados por otros medios y lamentablemente, digamos, esa información que todavía no le ha llegado a la ciudadanía. Y es una situación, digamos, de gravedad institucional. Nosotros hace más de un año sancionamos una ley en el Congreso de la Nación por unanimidad todos los bloques políticos estuvieron de acuerdo en que necesitábamos un organismo con capacidad de controlar el mercado de las armas de fuego. Uh-huh. Esto es un grave ejemplo de cómo este organismo no está cumpliendo con su misión institucional. Sí, aparte, con la función. Estamos hablando de un país donde ocurrió la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, todo con elementos que con inspecciones correspondientes y todas algunas cosas podrían haber sido evitado, las explosiones de Río Tercero, todo este tipo de cosas que terminan aparte en una impunidad increíble. Y este caso que mencionabas de Coto, ¿cuánto tendrá que ver también la pauta publicitaria, ¿no? El supermercado en los medios de comunicación para este silencio que ocurre, por supuesto. Y uno se pregunta aparte por la lectura política que es necesaria al pensar en un arsenal de guerra dentro de un supermercado, incluso con la historia reciente argentina, ¿no? Pensar los saqueos de 2001 y por qué Coto tiene en un depósito un arsenal de guerra, y uno no puede dejar de vincular con la crisis económica argentina y una especie de atajarse a tiempo con una cosa así, ¿verdad? A ver, son todas hipótesis válidas y en el marco de especulaciones. Lo que sí es absolutamente grave, más allá de cómo vaya avanzando esta denuncia, que por suerte, digamos, la UFI actuó y está transitando su curso, es que el organismo que tenemos, que es responsable de este control, haya incumplido con los objetivos que tiene establecidos por ley. Uh-huh. Y que además, digamos, esto no esté siendo receptado de la forma en que deba, digamos, que debe serlo por el resto de los actores políticos. Pues esta es una acción más de enorme gravedad, pero que se suman a un conjunto de acciones que el organismo viene desarrollando, mostrando su escasa o nula voluntad de aplicar la ley tal como fue sancionada. ¿Cuáles son esas otras irregularidades que vienen notando? En primer lugar, digamos, nosotros sancionamos hace casi 2 años una ley que creaba un organismo nacional, que era el ANMAC, y le otorgaba a este organismo nacional una partida presupuestaria propia porque teníamos esta situación difícil de entender para la sociedad, que era que el organismo de armas de fuego se financiaba de la venta del mercado. Es decir, cada vez que una persona compraba un arma de fuego, por esa compra, digamos, el organismo obtenía recursos. Y el financiamiento del organismo se daba únicamente a partir de la venta de las armas en el mercado. Esto hacía que, digamos, una situación difícil cada vez que el organismo tenía que, digamos, garantizar su supervivencia. Es decir, si yo necesito plata para pagar sueldos, voy a ser más laxo en mis controles cada vez que termina el mes, no sé si soy clara. Uh-huh. Porque, digamos, necesito recaudar. Y la única forma de recaudación que yo tengo, la única fuente de financiamiento que yo tengo, es a partir del mercado de las armas. Esta situación, además, se agravaba porque esos recursos que generaba, digamos, el ex RENAR actual ANMAC, que estaban en manos de un privado, de un tercero privado, por fuera de todos los controles que tiene la administración pública y que debe tener la administración pública en el marco, digamos, de un Estado democrático como el que somos. Y encima, este privado era nada más y nada menos que los Cotos y Armeros. Es decir, el RENAR se financiaba el mercado de las armas, esos recursos estaban en manos de un privado y ese privado eran los Cotos y Armeros. Uh-huh. Sancionamos una ley hace 2 años para crear un organismo con capacidad de controlar. No puede controlar un organismo que tiene solamente 20 inspectores para todo el país. Un organismo con capacidad de controlar, le brindamos los recursos necesarios, establecimos por ley que debía recibir una partida presupuestaria propia, derogamos la ley que le permitía al organismo tener un privado administrando los recursos del Estado y, por supuesto, incluimos las incompatibilidades para que nunca más los sectores interesados en la venta de las armas de fuego pudieran manejar la política del organismo. ¿Qué tenemos hoy, a casi 2 años de haber sancionado la ley? Un organismo que se sigue financiando al mercado de las armas, que no tiene partida presupuestaria propia, no la tuvo en el primer año porque no había sido incluido supuestamente en el presupuesto y porque no podían incluirlo, no la tuvo en su segundo año porque el año pasado cuando discutimos el presupuesto no fue incluido, y que sigue teniendo un privado administrando sus recursos, solo que ahora no son los Cotos y Armeros y es ACARA, el mismo organismo que mantiene, digamos, todo el control del registro automotor. ¿Qué está pasando, Aldana, con respecto a los psicofísicos para adquirir un arma? Esa es otra gran duda también para nosotros. La verdad es que nos hemos enterado a partir del boletín oficial que han convenido con una única empresa, digamos, la emisión de los psicofísicos. Esto para que, digamos, todos nos entiendan. Cada vez que una persona quiere tener un arma en este país, debe, yo dije hace un rato, digamos, tener su credencial de legítimo usuario. Para tener su credencial de legítimo usuario, uno debe acreditar una serie de condiciones. Entre otras, y este es un punto muy importante que, digamos, se modificó después del asesinato de Alfredo Marcenac, entre otras, tener un certificado de aptitud psíquica, psicológica, y un certificado de aptitud física. Este desdoblamiento de los certificados fue como consecuencia del reconocimiento del Estado luego del asesinato de Alfredo Marcenac, que había sido, digamos, autorizado su asesino por un traumatólogo. Un traumatólogo firmó en ese momento el psicofísico. Lo que se conoce como el tirador de Belgrano, ¿no? Lo que se conoce, exactamente, el caso del tirador de Belgrano fue autorizado por el Estado Nacional a partir del RENAR, luego de un certificado psicofísico emitido por un traumatólogo. Díganme ustedes que puede saber un traumatólogo de psicología, pero yo entiendo que nada. Sin embargo, el organismo, digamos, reconocía y habilitaba esa posibilidad. Luego del caso Marcenac, y del trabajo, por supuesto, de la sociedad civil, que siempre en esto estuvo impulsando modificaciones en el organismo, se modifica esta política. ¿Qué nos encontramos hoy? Con una medida en el boletín oficial que le otorgan a una única empresa la posibilidad de la emisión de los certificados psicofísicos. Nosotros desconocemos, porque no hemos logrado tener las explicaciones pertinentes por parte del organismo, si esto implica e involucra que volvieron a unificar los certificados, y desconocemos por qué se lo otorgaron a una única empresa, elevando los costos que representa para los usuarios poder acceder a su credencial. Nosotros cada vez que discutíamos esta política con el organismo, lo que señalábamos de la Red Argentina es que establecían los mecanismos necesarios para que esos certificados se hicieran por hospitales públicos, que están al alcance de todos. Nosotros no queremos, como Red Argentina, encarecerles el trámite a los legítimos usuarios, porque sabemos que eso además conlleva una, digamos, un mercado negro. Lo que hago, digamos, lo que terminan haciendo es lograr que los legítimos usuarios no renueven sus credenciales y se vuelquen a una clandestinidad. Entonces, nosotros no queremos promover un descontrol. Queremos que, por supuesto, esas personas estén debidamente autorizadas. No entendemos por qué han beneficiado una única empresa para esto. Aldana, terminada la investigación preliminar de la unidad fiscal, ¿se apartó alguna de las autoridades de la ANMAC de su cargo en función de estos resultados a los que llegaron en la investigación? ¿Cómo debería o cómo sigue la investigación en este caso? Mira, en realidad la investigación todavía está transitando su curso. La UFI RENAR, digamos, dio inicio a esto y presentó la denuncia pertinente. De momento nosotros, digamos, no conocemos que hayan apartado a nadie. Podría confirmártelo que no han apartado a nadie de su cargo, a ninguno de los funcionarios. Y esto para nosotros sí es importante porque hemos escuchado algunos trascendidos por parte del organismo donde se jactaban de haber hecho una buena política de control. Y la información que tenemos nosotros que surge de la causa es que el ANMAC no cumplió con su función, el ANMAC no hizo la denuncia como debía hacerla ante la justicia, y por lo tanto el ANMAC, digamos, en alguna medida, a través de alguno de sus funcionarios, evidentemente, ha sido, digamos, cómplice y ha amparado esta situación en el caso, digamos, del supermercado. Lo último, Aldana, preguntarte qué ocurre con los planes que ustedes vienen llevando adelante de difusión para el desarme de la población. ¿Hay recursos para eso? Esa es otra buena pregunta. Cuando vos me preguntabas hace un rato, digamos, en relación a estos incumplimientos por parte del organismo. La verdad es que llevamos ya un año y medio que tenemos el supuestamente para poder empezar con el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y todavía el programa no empezó. Así que sí, digamos, hace un año y medio que si la ciudadanía quiere entregar su arma, no puede ni tiene las condiciones y las garantías necesarias que ofrece el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que fue sancionado por el Congreso de la Nación y que le quedan solamente 7 meses de ejecución porque vuelve a caer. Aldana, vamos a seguir en contacto porque nos preocupa muchísimo el tema. Gracias por toda la información. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, forma parte también de la Red Argentina para el Desarme. Este caso increíble, en una inspección en 2016 encontraron un arsenal de guerra en el Coto. A partir de ahí se desnuda lo mal que está funcionando la Agencia Nacional de Materiales Controlados, el ANMAC, que vino a reemplazar al RENAR, supuestamente para que haya más participación del Estado, para que no sea un negocio para privados. Y lo que estamos viendo a 2 años de su conformación es una cantidad de irregularidades que bien nos enumeraba Aldana.